¡Qué vino! ¡Hola! ¡Uy, sin solución de continuidad! ¡Hola! Esto realmente... ¡Qué vértigo! Totalmente inesperado, ¿eh? Totalmente inesperado. ¿Qué tal? Nos está escuchando de afuera y entré. ¡Qué suerte! ¿Qué pasa? Perdona, Carlos, pero tengo un apuro bárbaro. ¿Qué pasa? Y hay la necesidad, a priori, de que me permitas hablar en este... tu espacio radiofónico. Decime quién sos vos. Soy Marcelo Aribardi. Porque... Yo no puedo. Gracias, Eduardo. Porque tengo un problema. Sí. Porque algo me urge. Pero ser solidario es tu estilo. Y porque necesito comunicar algo con suma urgencia, te pido... dame un minuto de aire. Aquí. En Radio Nacional. Bueno, no me hagas todo como un separador. Háblame normalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Se te perdió el perro? ¿Algo urgente que hay que decir por la radio? Nones. Pero es algo preocupante. Bueno, pedimos, es un pedido de sangre. ¿Qué es? ¿Algo urgente? ¿Algún pedido de sangre para algún familiar? Frío. Bueno. Aunque pudiera ser rojo sangre su color. Pero escuchame una cosa. Pudiera ser. No sé si cuando me hablas de verdad, cuando son pavadas. ¿En serio lo que te pasa? ¿Es una urgencia de verdad? Esto es... urgencia a las 24 horas, Carlos. Bueno, ¿qué pasó? Y te tiro una reflexión. A ver. ¿Acaso habrá algo más desesperante que estar de urgencia a las 24 horas? ¿No es acaso un pedido desesperado de ayuda? ¿Sabes que no me interesa el tema? Urgencia a las 24 horas. Pero por favor, Barra, es una gran observación la que hizo Marcelo. Urgencia a las 24 horas es terrible. Uno puede soportar una urgencia en algunos minutos, pero las 24 horas es una locura. Sí, pero no es inhumano. Eso. No, es inhumano, no Jorge. Es, sí, eso, y vaya que lo es. Vaya. Pero Carlos, en su ensimismamiento ensimismante, en su egolatría infantilesca, ¿qué? No advierte el dolor ajeno, ajenizante. A ver, ¿podemos tener un minuto de racionalidad, por favor? Un minuto de racionalidad. Espérame, Carlos, me fijo. ¿Qué te vas a fijar? Porque no tengo tiempo para perder, hijo. Por favor. ¿Qué hora Marcelo? Es? Ah, ok. Tenés tu minuto. Era un minuto, no era una pregunta retórica, era para que nos pongamos la pila poco. Perdón, ¿no? Barra, bueno, ¿para qué quieres un minuto de racionalidad? ¡Jorge! ¡No me digas! Lo de Carlos tiene ribetes risible. Pero habla, viejo, ¿qué nos querías decir? Usted, yo lo que quiero decir es, ustedes realmente, vos y vos, sí, usted, sí, lo señalo, sí, a Jorge Alperín y a Marcelo Liberti, ¿realmente piensan que cuando uno ve un cartel que dice urgencia a las 24 horas, son pedidos de auxilio de gente que tiene problemas a las 24 horas? Y son no nos enredemos en pensamientos inconducentes. Ahora no me contesta. No tenemos tiempo de atender tus reclamos. Bueno. ¿Recordás que fui yo, Marcelo Aliberti, quien vino con un pedido que dice: porque tengo un problema, porque algo me urge, pero ser solidario es tu estilo y porque necesito comunicar algo con suma urgencia, te pido, dame un minuto de aire, aquí, en Radio Nacional? Oh, está bien, ¿qué querés decir? No es tan difícil, te lo decís, lo que quieras decir. Ahora te lo digo. Dos gladiolos. El programa de Marcelo Aliberti. El que te pone bien romántico y te funge chirle. El que le da un marco teórico al amor. El que a tus boleros lo llena con el calor de una voz que dice: tanto tiempo disfrutamos de este amor. Dos gladiolos. Con Marcelo Aliberti y un amigo que se las trae. Vaya que me las traigo. Pero tú llevas también. Sí. Él es Jorge Alperín, porque Marcelo y Jorge, Jorge y Marcelo son dos gladiolos. Somos dos gladiolos. Este domingo en una edición doble y especial, de urgencia, porque vos necesitas dos gladiolos. Tiene romance. Tiene estilo. Tiene la mejor música. Y tiene lo que hay que tener. El único programa que pone los boleros sobre la mesa para que al escuchar dos gladiolos te quede en la boca. No aplaudan. Esa, disculpame, Marcelo. Sí, yo no quiero parecer un amargo, un cortamambo, pero esta era la urgencia que traía. Así mismo, Carlos. Así mismo, no, sí, y no, así, y no me taches, sí. No me taches de alarmista, no es que bueno. Es que este domingo hacemos doblete. ¿Qué es? 2 horas con los mejores boleros. Bien. 2 horas. Bien. Barra, a vos el amor te importa un corno, ¿no? No me va a importar. ¿Cómo me va? No me digas que el amor me importa un corno. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no me va a importar el amor? ¿El amor no te está fungiendo, hijo? Sí, tiene, sí. ¿Qué pasa? No, sí, ¿por qué? Mirá que el Che ya lo advirtió otra hora. ¿Quién? El Che. Che Guevara. ¿Qué dijo? Hay que endurecerse sin perder la ternura. Sic. Sí, ya lo sé. Sic. ¿Y eso qué tiene que ver? Endurecerse sin perder la ternura. Claro. Sic. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que estés perspectivando lo que te pasa. ¿Qué? No te estás endureciendo y estás perdiendo la ternura. Tiene nada que ver. No. Pero ¿sabes qué? Eso tiene una solución, ¿no es cierto, Jorge? Sí, sí, Barra. Si tenés ese tipo de problema, primero tranquilízate y escuchá esto. ¿Qué? No, va. No. Dos gladiolos. El programa de Marcelo Oliverti, con todo el romanticismo que nos trae Jorge Alperín. Porque querés querer, porque amás amar, porque te gusta gustar. Jorge y Marcelo se vuelven. Disfrutamos de este amor. Dos gladiolos. ¿Dos gladiolos? Con los boleros que dejaron una marca en tu vida, una marca de radio. No, boleros no. Connotados que en la boca te dejan. No mezcles, Eduardo, no digas. ¿Sabes qué? No vamos con, no vamos con un tema ad hoc. No, decíame música. Dale, Ivy, ponelo. Pero no, esto no es. Escucha esto. No es Dos Gladiolos. Es un clásico. ¿Qué es? Este es Víctor Rodríguez. En su tema Inolvidable. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí. Vivirán en mí. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.